El Ministerio, Secretaría General de Gobierno, Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo, tiene el agrado de compartir con ustedes Club de Debate de Puente Alto. Un encuentro ciudadano para conversar, debatir los temas que verdaderamente nos importan y nos afectan a cada uno de nosotros. Transmisión realizada desde El Grido, en Plazuela Independencia. Una gentil presentación del Ministerio, Secretaría General de Gobierno, para su proyecto, el Fondo de Medios Año 2014. Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más realizando nuestra quinta transmisión de prueba del Club Debate de Puente Alto desde el Café Grido, Grido Helados, acá en la Plazuela Independencia. Quiero saludar a los presentes que nos acompañan hoy día, que junto al gran Juan Carlos Paredes en la transmisión van a aportar con sus comentarios, su participación y con las preguntas que van dejando estos temas que son tan candentes y tan complejos de entender. Por lo tanto, requieren una muy, muy buena discusión y la que vamos a tener hoy día al calor de un buen café. Nos acompaña hoy día Carla Azurduy, que es abogada. Ella tiene una inquietud especial por este tema y va a estar ayudándonos no solamente desde la conceptualización jurídica, sino también aportando alguna idea respecto a algunas sentencias judiciales sobre este tema que es tan importante, que es los cobros que realizan hoy día la ISAPRE, específicamente algo que se ha discutido durante un buen tiempo ya, es si son lícitos las subidas de precio que tienen la ISAPRE respecto a los planes que tienen sus usuarios. A su lado está Luis Jiménez Valderrama, encargado comunal progresista del PRO, ¿verdad?, de Puente Alto. Nos acompaña Pedro Enrique del Club Debate Santiago. Nuestros debates en Santiago son muy bien amenizados con Pedro también, que es un antiguo y fiel participante de ese espacio. Por otro lado tenemos a Miguel Salas, que es técnico jurídico. Hace varias cosas más, pero yo quiero presentarlo por aquello con lo cual hoy día va a aportar más a nuestro tema. Él también ha querido estar con nosotros en esta mesa, bienvenidos a todos, ¿verdad? Y finalmente está con nosotros Iván Vivela, egresado técnico veterinario superior, ¿verdad?, dedicado a las causas animalistas también. Exacto. Y alguien que constantemente está aportando con sus opiniones en estos debates. Sin más preámbulos, yo quisiera abrir el debate, ¿verdad?, cuando son las 5 de la tarde con 40 minutos. Quisiera empezar este debate recordando a los presentes que la idea es que dialoguemos todos, que esta es una conversación donde todos podemos aportar y que nos escuchemos y vayamos tratando de construir algunas respuestas tentativas a las preguntas que nos planteamos. La primera de ellas dice relación con si tienen las ISAPRES la facultad de modificar unilateralmente los planes de salud, algo que ha estado pasando y de eso Carla nos puede comentar un poco, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estuve revisando algunos antecedentes, básicamente sentencias. En el pasado, desde el año 2006 hasta la fecha, se presentaron una avalancha de recursos de protección en contra de las ISAPRES por efectivamente estas alzas. Recuerden ustedes que uno firma un contrato con la ISAPRE, un contrato de carácter privado, que regula la relación entre ambas partes y tiene una vigencia por una cierta cantidad de tiempo. Ahora bien, cuando una de las partes altera las condiciones de este contrato, pasa a llevar derecho. Mi derecho de propiedad sobre los derechos que nacen de ese contrato. De ahí nace la discusión jurídica. En principio, los cambios unilaterales son rechazados por la legislación y por la jurisprudencia. Pero sucede un caso especial en cuanto a las ISAPRES. A las ISAPRES no se les puede aplicar, por ejemplo, la ley de protección al consumidor. Está vedada esa parte. O sea, a mi juicio, un error garrafal, porque si es un servicio, debería regirse como cualquier otro servicio. Ahora, volviendo al tema del análisis de los recursos de protección, hasta el año pasado los recursos de protección habían tenido una excelente acogida, todos fallaban a favor, ¿cierto?, del beneficiario de los servicios de las ISAPRES, es decir, negaba la posibilidad de que las ISAPRES subieran los valores de los planes. Ahora, dentro de lo que uno paga, la ISAPRE está el valor de tu plan, que tiene que ver con el tipo de cobertura que tú deseas recibir. Y también eso va a ir aparejado, o sea, va a tener como correlación el precio. Es decir, a mayor cobertura, ¿cierto?, mayor precio. Pero también existe otro ítem que es el de las GES, de las garantías explícitas de salud, que es un grupo de enfermedades, en la actualidad son 80, que por ley el Estado garantiza cobertura, ya sea que la persona se atienda en el sistema público o en el sistema privado, ya es transversal. Y por este concepto, estas 80 enfermedades se cobra una prima. Una prima que, según lo establece la legislación, tiene una duración promedio de 3 años. Pasado este tiempo puede haber una revisión. De acuerdo a los antecedentes del mercado, se puede justificar un alza. Pero además hay una prima universal que establece el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Y en la actualidad, la sentencia del año pasado, la que leí del último recurso de protección, señala que la prima universal asciende a 3,77 unidades de fomento anuales por beneficiario, exclusivamente respecto del ítem GES. ¿Ya? Y para cerrar la introducción, la sentencia que yo leí, que me voy a reservar, digamos, los nombres de las partes, después de venir de manera continua aceptando los recursos de protección, de pronto se da un vuelco. Los fundamentos de la primera sentencia más bien decían, se fundamentaban en faltas de forma de las ISAPRES, que por ejemplo no comunicaban debidamente al usuario, por lo tanto si no había una información adecuada, el beneficiario no podía escoger bien qué es lo que más le convenía, hasta que, pero paralelamente las ISAPRES dentro de esta evolución se fueron acogiendo a estos requisitos que iba exigiendo la jurisprudencia. Si le exigían que informara a los usuarios, entonces la carta donde informa el alza, informar los motivos de manera genérica, por ejemplo, cambio de la estructura, alzas de proveedores, no especificando montos ni nombres, pero sí en términos generales, cuáles eran los motivos de las alzas. Apegándose a lo que exigían las sentencias que venían hasta el 2013. Y eso dio pie a que esta última sentencia que yo cito del 2013 dio un vuelco y le dio el favor a la ISAPRE. Y eso creo que es perjudicial para todo el mundo, de todas las personas que pertenecen a las ISAPRE, que es un número no despreciable de 3.5 millones de personas. Un número bastante grande. Entonces, existía, ¿cierto?, esta alternativa. Incluso los colegas que se dedicaban a presentar recursos de protección no cobraban, sino se pagaban ellos con las costas que se determinaban en el mismo juicio y que eran de cargo, ¿cierto?, de la parte vencida, en este caso de las ISAP. Entonces, era bastante fácil acceder a presentar un juicio o un recurso de protección en contra de las ISAP. Pero ahora que se enmarca este vuelco, me parece preocupante, sobre todo tomando en cuenta que el rubro de las ISAPRES ha sido extremadamente exitoso. Hablamos de, en un periodo de 10 años, suman utilidades por sobre los 500 mil millones de pesos. Entonces ahí se abre, yo creo, un cuestionamiento que nosotros como beneficiarios debemos necesariamente hacernos. O sea, ¿es lícito que aún así suban los planes de la ISAP? Luis, a propósito, una pregunta que nace del sentido común y que obviamente a lo mejor en tu partido ya se han hecho, es ¿qué rol juega el Estado en la fijación, el control de esta ISAPRE? ¿Cómo lo ves tú? Mira, es súper amplio este abanico de posibilidades que brinda este ítem que estamos viendo, que es el GES. Porque tenemos que partir de la idea, de la premisa que dijo Carla, de que ellos, las ISAPRE, actúan en base a mercado, porque ellos son mercado, donde se mercaliza la salud y al momento de regulación no actúan como mercado porque no están sujetas a los reclamos que uno puede hacer a través del SERNAC. Entonces me parece súper mal, súper extraño esta última jurisprudencia, este último ítem que dijo Carla, que dio vuelta y la última sentencia favoreció a la ISAPRE. Creo que es muy malo, el gobierno debería tomar parte en esto. Se hizo una comisión para ver todo este tipo de temas, donde me parece muy malo que estén las partes involucradas y que son partes interesadas en seguir manteniendo esto. Entonces, la comisión de reforma. La comisión de reforma, exacto, que ya mandó, ya entregó su dossier, y donde se salieron los representantes de la ISAPRE y el de señor de Colmena. Entonces, Colmena y Clínica Santa María, entonces. Exactamente. Entonces, hay que bien hilar fino y ver un tema país, es una cosa transversal, que no puede ser que la salud sea un producto de mercado. Y ahí hay que cambiar el chip. Yo creo que tenemos la instancia, somos mayoría, digo somos porque así es el Parlamento, tenemos mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta como para poder hacer los cambios que se necesitan. Pero lamentablemente no existe la voluntad y tenemos que estar llegando a los consensos y a cocinar los programas para poder sacar algo en limpio. A propósito, don Pedro, adelantábamos algo respecto a lo que era el sistema antiguo, el sistema de salud antiguo y lo que es este sistema y las posibilidades de que este sistema llegue a tener planes universales. ¿Qué es lo que se está trabajando hoy día en la reforma? Que se llegue a un mínimo base, que es lo que se está negociando. Pasó por una noche bastante inquieta, trasnochada, ¿cierto? Donde se llegó a acuerdo respecto a un plan mínimo y universal, sobre el cual se van a usar dos fondos de compensación para favorecer a todos los chilenos con un criterio solidario. Un poco lo conversábamos el miércoles, don Pedro. ¿Cómo lo ve usted esto de pasar de este fondo que es, lo que decía Luis, de una empresa privada, una empresa que incluso decía ayer en la discusión, quiero que saquen la palabra no al lucro de esta discusión? ¿Cómo ve usted este paso de esta empresa privada a esta empresa que tiene que trabajar con este fondo solidario? Bueno, a propósito lo decía nuestra amiga, que se refiere al asunto de los precios que deben pagar los afiliados a la ISAPRE, es una muestra de una crisis que hay en la salud y que se manifiesta que hay más alrededor de 150.000 reclamos por el asunto de los precios, o sea, la alza de los precios a los afiliados. Y bueno, no es poco, y significa además que no es toda la gente, o sea, una parte de la gente reclama. Entonces, esto refleja una crisis en el sistema de salud, bueno, que se manifiesta en falta de atención, tanto en el sector público, a veces en el sector privado es demasiado caro. Entonces, se hace necesario abocarse a este tema. Y bueno, ahí el gobierno ha propuesto una serie de medidas, como es de crear un fondo común de la ISAPRE y la FONASA y un poco repartir, digamos, hacer solidaria este problema de salud, porque un pobre que tenga cáncer, el cáncer del pobre es tan cáncer como un tipo rico, y la atención y los avances en la salud debieran beneficiar a todos, si no por igual, por lo menos lo más equilibrado posible. Entonces este es vital, pasar del sistema de mercado, como decía mi vecino, pasar a un sistema solidario, un sistema que realmente persiga una salud pública y que por ejemplo seamos capaces de promover cosas que se puedan hacer en el tiempo inmediato, porque la salud es el problema hoy día. ¿Verdad, Pedro? Eso es una necesidad básica. Ahora, ¿cómo se condice esa necesidad con el conocimiento que tenemos, Miguel, respecto a estos temas que nos parecen intrincados? Cuando uno va a hacer un contrato con una ISAPRE, son uno de los contratos más complejos que uno firma. Hay una serie de tablas por las cuales le calculan cuánto es el base, más cuánto por cada persona, según sexo, según edad. Y hay por lo menos unos 3.000 y tantos tipos de planes que tiene la ISAPRE. Cuestión que efectivamente, señalan los que estudian el tema, complejiza, por ejemplo, la comparación entre un plan que da una ISAPRE y otra, y no permite la competencia perfecta, porque si a mí me venden una manzana en un negocio y en el otro negocio me venden la misma manzana y tienen precios diferentes, yo puedo comparar. Pero aquí, como son planes tremendamente personalizados, una canasta compleja, bajo un criterio de tablas numérico, que es bastante difícil de entender, es difícil, me parece, no sé cómo lo ves tú, el que el ciudadano común pueda involucrarse efectivamente en esta discusión y solicitar los cambios requeridos. Mira, eso es prácticamente imposible poder realizar esta comparación, y te lo digo inclusive desde el punto de vista personal, desde mi experiencia personal. Yo el año 2011 aproximadamente, por decirlo en buen chileno, me afiliaron a la mala o a Unisalud. Fui afiliado, fue un error mío y todo, a Consalud. Estas niñas que son las que hacen las afiliaciones, las ejecutivas, me llamaron, tuve una conversación con ellas para presentarme uno de estos planes que están dentro de, claro, de los casi 3.000 tipos de planes que había mencionado anteriormente. Y finalmente, después que revisamos todo lo que traía ese plan, que ahora ya no lo recuerdo, te agendan una visita o pseudo visita de otro ejecutivo con el cual tenías que firmar el plan, y esa visita había que firmarla para poder agenciarla. ¿A ti te quedó claro el plan cuando te lo presentaron? No, claramente no. De hecho, en el momento que firmé esa, entre comillas, visita, tampoco, no te puedo decir que sabía lo que estaba firmando. Cuando de repente firmo esto, me voy tranquilamente a mi casa y al mes, 30 días, menos de 30 días, llega la carta a la casa de bienvenida con salud, estos son sus beneficios y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya esa cantidad de planes es más que nada prestarse para la confusión, prestar a la confusión de la gente, que la gente no sepa lo que está viendo, y provocar eso, provocar ventas y ventas de planes. Iván, ¿cómo ves tú el rol que tendría que tener el Estado en este tema? Porque efectivamente hay un sector público aceptado en salud y un sector privado, y hay un sector, la ISAPRE además se declaran una relación de mediación con los prestadores de servicio. Cuando se dice que hay un alza, lo decían los dueños de ISAPRE, que no los culparan a ellos, porque eran los prestadores, el hospital, la clínica, el que abastecía el servicio, el que subía los precios, por lo tanto ellos solamente podían traspasar el costo. ¿Qué ves tú cómo puede regular el Estado el que estas cosas se produzcan de manera arbitraria, que estas excusas que nos parecen, porque lo que ha estado apareciendo en la prensa, incluso los fallos de los cuales Carla se va a hacer cargo en un ratito más, es que efectivamente no hay ninguna razón histórica para justificar las alzas, porque las ganancias han sido constantes y crecientes. ¿Cómo ves tú el rol del Estado frente a esta arbitrariedad? Primero, con mucho respeto y saludándolo a todos, quiero pensar dos cosas. Primero, que encuentro un poco ridícula las excusas que usan para subir los precios que tienen. Después, por decirles, he encontrado un poco flojo las entidades que nos representan en tanto a nivel gubernamental, político, en algunas partes, porque no siento que hayan dicho, ya saben que vamos y mandemos un proyecto al tiro al Senado para poder decir, paremos esta situación que está fallando en este punto. Yo encuentro que aquí está faltando una responsabilidad, con el debido respeto, a nivel de nuestros representantes, que nosotros mismos votamos, para que empiecen a arreglar la situación y que no se ocurran estos abusos que yo encuentro que han sido de las alzas de precios sin justificación clara. Muy bien, yo creo que hemos logrado introducir un poco el tema, y vamos a decirle a nuestro DJ que nos lleve a viajar con uno de esos temas clásicos que él ha elegido para esta ocasión. Una pregunta que la vamos a dejar instalada inmediato, a la vuelta de la música, se la vamos a dejar presentada a Carla, es justamente tiene que ver con esto, con la regulación. ¿Debiera regular el Estado? ¿A través de quién regula? ¿A través de quién obliga? ¿A través de quién señala la ley o recuerda, informa, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son los organismos del Estado? Pero no nos conteste ahora. Después de este tema musical, seguimos conversando sobre reforma a las ISAPRES en Radio Puente Alto, 107.7. Ministerio Secretaría General de Gobierno, Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo. Están compartiendo con ustedes el proyecto Club de Debate Ciudadano. Sigue las transmisiones de nuestro club diariamente en diferentes momentos de la transmisión de Radio Puente Alto para conocer, informarse y participar. ¿Quiere escuchar este programa una vez más? www.clubdedebatepuentealto.cl. ¿Quiere participar? Bienvenido, sea parte del Club de Debate.